Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Hoy es la edición del día sábado 28 de septiembre del 2019. Bueno, pues este noticiero, como saben, se compone de las noticias que comparten los medios libres independientes, autónomos o como se llamen, y también los portales y redes de los movimientos sociales en América Latina y el mundo. Y bueno, pues vamos a iniciar con el menú informativo. Y para hoy, 28 de septiembre, les tenemos las siguientes noticias. Tenemos dos notas de Guatemala. La primera de ellas es una lamentable. Allanan la radio comunitaria del Estor en Izabal. Nos informa la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radio y también la Red Mesoamericana de Radios. Comparten un comunicado ahí de denuncia de este allanamiento. También vamos a tener una noticia que nos comparte la Red Siquín, las redes realizadores audiovisuales de la Red Siquín, y ellos nos informan que la séptima muestra comunitaria de cine y video en defensa de la vida y el territorio 2019 pues está ya a punto de, bueno, más bien que ya inició y que va a ser 25 y 26 de septiembre, y nos comparten cómo estuvo esta actividad de la séptima muestra Vida y Territorio de Red Siquín. También vamos a tener información de Ecuador, donde nos informa la CONFENAIE, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, acerca de las organizaciones de Pastaza, una localidad de Ecuador, que rechazan accionar del gobierno central, y dice la lucha va porque va. Allá en este comunicado que nos comparte la CONFENAIE. Y bueno, pues de hecho ahí nos llamó la atención mucho esta consigna que le hicieron al gobierno de Lenín Moreno, que dice: Lenín minero, gobierno petrolero, el agua es lo primero. Y bueno, pues más o menos de eso va a hablar la nota, de estas luchas en defensa del territorio. También les vamos a compartir otra nota de Ecuador, donde Ecuador Today nos habla acerca del juicio simbólico que le van a hacer asambleístas que votaron en contra de despenalizar el aborto por violación. Allá en Ecuador pues hubo votación hace pocos días, y lamentablemente para la lucha de las compañeras que están pues pidiendo la despenalización del aborto, al menos en caso de violación, que la verdad es pues debiese ser todavía un derecho más pleno, pero bueno, en este caso ni eso, y pues estas asambleístas que votaron en contra pues van a ser ahí, se les van a hacer un juicio ahí simbólico. También vamos a tener una nota de Argentina, donde nos comparte la ANRED una nota que dice: Chubut unirá en la provincia en bicicleta en apoyo a la lucha y en memoria de los de dos docentes fallecidas. Esta nota nos llamó la atención porque no solamente vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina, que hubo una jornada de protestas muy fuerte en todo el país contra las políticas de Macri, sino también esta idea bastante creativa de ocupar una ruta ciclista para también sumarla a las protestas. Y bueno, pues también este in memoriam a dos compañeras que al regresar de una movilización fallecieron. Y bueno, vamos a tenerles en la nota en un rato. Y también les vamos a compartir una nota que se titula Cuando tuitear se considera terrorismo, pero intentar matar al presidente no. Una nota de Todo por Hacer del Estado español, que pues nos habla pues de cómo está la criminalización allá en las Europas, y pues esta forma tan dispar, ¿no?, de criminalizar la protesta social, y por otro lado tener condescendencia ahí en estas guerras geopolíticas. Y bueno, ya en la sección de Desde el Ombligo del Monstruo, de lo que pasa acá, por donde se produce este noticiero acá en México, Vamos a tener la denuncia de la CODEDI, de nuestros compañeros de Oaxaca, del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, quien pues el pasado 23 de septiembre emiten este comunicado haciendo una denuncia pues por las agresiones que han sido víctimas. El pasado domingo pues fue atacado el señor César Reinaldo Luis Díaz, y con esto se suma una larga lista de agresiones y asesinatos contra compañeras y compañeros de esta organización independiente, autónoma, que está creciendo y que, bueno, pues hemos tenido hasta este noticiero la oportunidad de trabajar y conocerlos, y pues es gente bastante trabajadora y consecuente. Y bueno, pues vamos a compartirles esta denuncia, y también nos comparte un audio el grupo de solidaridad con la CODEDI. También vamos a tener información acerca de este conflicto que está teniendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, donde, bueno, pues la pugna interna, estos problemas en torno a la conducción del sindicato, pues se han hecho muy fuertes y ya bastante públicas, y bueno, pues vamos a estar comentándolas, así que también es parte del menú informativo. También vamos a tener una nota de Chiapas, Notifraiva, solidaridad con las abejas de Acteal, una nota que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y que habla acerca de estas agresiones que han tenido nuestras compañeras y compañeros de las abejas, y también esta división interna que ha promovido el gobierno, tanto estatal como federal, allá en esta zona de Chiapas. Y bueno, también vamos a tener información, y nos va a estar acompañando a lo largo del programa los audios que nos comparte la Que Huelga Radio, que se titula a 5 años de, bueno, perdón, se titula 43 voces por Ayotzinapa, y nos explican que estos audios son a 5 años de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. Vecinas y vecinos de los Pedregales de Coyoacán prestaron su voz para recordar a los 43 normalistas, y recuperamos las imágenes de la campaña Ayotzinapa 5 años Yo con la Verdad, impulsada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Serapaz, Tlachinolán y Fundar. Y bueno, también vamos a tener un comunicado de los compas de la Sexta de San Sebastián Bachajón, Chiapas, que nos hablan de las acciones que que realizaron también en el tramo carretero Ocosingo-Palenque, y esto para exigir pacíficamente la liberación de sus compañeros presos injustamente, y para exigir justicia por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues una movilización que pues se sumaron a la jornada global, y que también pues hacen atención a sus compañeros detenidos. Y ya para terminar, les vamos a compartir la convocatoria a la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios. Samir Flores Vive, una nota que nos comparte Enlace Zapatista. Y bueno, pues sin más, los invitamos a que se queden, a que le den like, compartir, a que pasen el chisme, a que nos compartan también su información, a que rompamos el cerco informativo y a que construyamos otra comunicación fuera de los centros hegemónicos de poder. Y bueno, pues esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. ¿Dónde está mi hermano? El que te llevaste, el que condenaste, porque protestó. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? Sinapa, 5 años, Yo con la Verdad. A nuestros compañeros caídos, Julio César Rodríguez Nava, Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo.

Bueno, pues iniciamos con la primera nota. Y vamos a hablar de este lamentable hecho, insistimos, de lo que está pasando en Guatemala con el allanamiento de una radio y que pues la Federación de Guatemala de Estudiantes de Radio pues nos comparte la liga de sus redes sociales donde pues denuncian este lamentable hecho y también la red mesoamericana de radios comunitarias indígenas, garífunas y feministas se dieron a la tarea de emitir un comunicado que dice lo siguiente: a la opinión pública hace saber, nosotras y nosotros, miembros de la red mesoamericana de radios comunitarias indígenas, garífunas y feministas, que las radios comunitarias en Guatemala están al servicio de las comunidades y sin fines de lucro. La comunicación es un derecho que nos pertenece a los pueblos y nada ni nadie debe vedarlo. En el marco de la Constitución Política de la República y la Ley Libre de Libre Expresión y Emisión de Pensamiento en Guatemala, el artículo 35 literalmente indica que es libre la emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida o a la moral será responsable conforme a la ley. Respaldamos el trabajo de comunicación que ejercen las radios comunitarias y radios y la radio Xayab Ixyab Tzuluka en pro de las comunidades. Disculpen si la pronunciación está difícil, pues seguramente está en maya como parece. Y seguimos. Dice: respaldamos el trabajo de comunicación que ejercen las radios comunitarias y la radio Xayab Tzultaka en pro de las comunidades en el marco de derecho a informar y ser informados. Desde nuestros conocimientos ancestrales, resaltando la cultura y los buenos valores, el idioma de la región, la radio como una herramienta de comunicación a favor de los pueblos no tiene ningún fin comercial ni enriquecimiento particular alguno. Denunciamos, rechazamos y condenamos el violento e intimidatorio allanamiento que realizó el Ministerio Público juntamente con la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército a 2:00 de la mañana el jueves 26 de septiembre en las oficinas de la Defensoría Quechí y la radio comunitaria Xayab Tzuluka. El operativo fue realizado bajo el estado de sitio y puesto en la región de Izabal y en otras regiones. Las radios comunitarias estamos ejerciendo nuestro derecho a la comunicación y cumpliendo con lo indicado en los acuerdos de paz y exigiendo el derecho de que tienen los pueblos originarios y o indígenas para transmitir nuestras costumbres, tradiciones e idiomas. La Corte Interamericana en la opinión consultiva, en el cual aclara que la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además inseparablemente el derecho a fundar o utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. La radio comunitaria es de interés de los pueblos indígenas y en ningún caso podrán ser expropiados, por lo tanto no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento. Las instalaciones estatales deben de estar al servicio de las comunidades y pueblos, no responder a intereses particulares. Exigimos el cese de la persecución penal de las radios comunitarias y solicitamos la pronta intervención del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No a la censura de las radios comunitarias, firma la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas, Garífunas y Feministas, que bueno, pues también desde aquí suscribimos este noticiero a esta demanda de nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, pues ya habíamos denunciado el estado de sitio y pues estamos viendo parte de sus primeras consecuencias de este lamentable hecho y de este nefasto gobierno guatemalteco. Y bueno, pues ahí les compartimos esta información y vamos ahora con una nota que también nos habla de Guatemala, pero en este caso nuestros compañeros de la Red Siquín nos informan acerca de la séptima muestra comunitaria Cine y Video en Defensa de la Vida y el Territorio, una actividad que pues ya, como dice el numeral, pues llega a 7 años de trabajo y esfuerzo. Y bueno, pues ahí nos comparten en la página de la Red Sikkim, realizadores redsikkim.org, así lo pueden encontrar, red realizadores Sikkim. Y bueno, para aquellos quienes no sepan, Sikkim es pájaro o ave en maya, y bueno, pues realizadores Sikkim sería como realizadores ave, y así los pueden encontrar. Sikkim, se los voy a deletrear, es T-Z-I-K-I-N, y bueno, redsikkim.org, y ahí pueden encontrar pues las cosas que hacen nuestras compañeras y compañeros junto con el Figma Yab, con el Clackpi, entre otros. Una muy buena muestra, dice, séptima muestra comunitaria de cine y video en defensa del territorio, ya casi es octubre, ya llega la séptima muestra. Para la Red Sikkim, el mes de octubre va asociada a la muestra de cine comunitario que año con año organizamos desde 2012. Este año ya celebramos la séptima muestra comunitaria de cine y video en defensa de la vida y el territorio. Este 2019 la muestra recogerá algunas comunidades, centros educativos y culturales de los departamentos de Escuintla, Quiché, Quetzaltenango y Zacatepeques. Esta es una muestra comunitaria donde lo que se busca es acercar al cine y a los centros educativos, espacios públicos y comunidades que están en proceso de defensa del territorio y la construcción de alternativas al modelo hegemónico dominante. A través de esta muestra, Vida y Territorio, desde la Red Sikkim queremos seguir aportando nuestro granito de arena. Y bueno, pues ahí ya anuncian esta actividad y terminan, bueno, en el extracto que les estamos compartiendo, dice, agradeciendo a la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, con quienes organizamos el 13º Festival de Cine Internacional de Cine y Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas Originarios Figma Yab en 2018 en Guatemala, del cual se desprenden la mayoría de las obras de esta séptima muestra de cine y vida y territorio. Y bueno, pues ahí está la información y vienen los materiales seleccionados que van a estar compartiendo. Y bueno, pues muchos de ellos son realizados en Guatemala, pero también hay de América Latina, de Francia, de Panamá, de Honduras, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, en fin, una festival y una muestra bastante amplia e interesante. Y bueno, pues vamos a estar ahí atentos y pues ojalá ya después podamos también verla por acá en México y en otras partes, que podamos también disfrutarla. Y bueno, pues vámonos con más información. En Ecuador, pues nos comparten un comunicado nuestras compañeras y compañeros de la CONFENAYE, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, quienes nos comparten este comunicado. Y bueno, pues es un comunicado que se titula Organizaciones de Paz Tasa rechazan accionar del gobierno central con el hashtag La Lucha Va Porque Va. Nos la comparten desde Puyo el 26 de septiembre de 2019. Al grito de la consigna Lenin Minero, gobierno petrolero, el agua es lo primero, decenas de representantes de organizaciones sociales se manifestaron contra el extractivismo en la Amazonía, especialmente contra la hidroeléctrica Genefrán, el bloque 28 y la persecución a los líderes sociales. Los presidentes de las nacionalidades de Paz Tasa se hicieron presentes junto a los representantes de la Federación de Barrios del Puyo, Seguro Social Campesino, Unión Nacional de Educadores y el Vicariato Apostólico de Puyo, bajo la convocatoria de la CONFENAYE, a la que acudieron también la CONAYE y la COICA. En respaldo a las movilizaciones populares de Carchi y Bolívar, los manifestantes rechazaron la actuación de las autoridades del gobierno central, principalmente la gobernadora de Paz Tasa y las autoridades de la Fiscalía y Sistema de Justicia, ante la inoperancia y falta de agilidad demostrada en los casos de soborno a jueces de Paz Tasa y el retiro de la maquinaria de la hidroeléctrica del río Piautua. De esta manera anunciaron su adhesión a la convocatoria del movimiento indígena a las jornadas de movilización de octubre a nivel nacional. Y bueno, pues ellos también en sus redes sociales y en el portal de la CONFENAYE, pues nos comparten también información de este trabajo que han estado pues impulsando para denunciar pues esta, bueno, más que para denunciar, para seguir construyendo esta gran resistencia popular en defensa del agua, en defensa de su territorio, y bueno, pues una lucha emblemática la que se levanta en Ecuador con nuestros compañeros de la Confenalle. Y bueno, pues aquí estamos atentos y les compartimos esta nota que nos comparten desde el Puyo, Ecuador. Vamos con más información. Y bueno, en otras notas, también en Ecuador, pero ahora del portal Ecuador Today, nos llega la siguiente información. Y que bueno, pues en la emisión anterior les habíamos informado acerca de esta nefasta decisión del gobierno de Ecuador de no haber aceptado una iniciativa de ley que planteaba la despenalización del aborto en caso de violación. Y bueno, pues esta nota se titula Juicio simbólico a las asambleístas que votaron en contra de despenalizar el aborto por violación. Y pues es una carta que envían compañeras y que dice: mediante una carta, varias agrupaciones de mujeres, individualidades, colectivos y organizaciones no gubernamentales que luchan en defensa de los derechos de las mujeres han planteado la necesidad de realizar un juicio simbólico a las asambleístas que olvidaron su deber colectivo de apoyar con su voto a favor de despenalizar el aborto por violación en el Ecuador. La carta la reproducimos de la manera íntegra. Señora asambleísta María Encarnación Duchi Guamán, señora asambleísta Tito Pedro Puenchir Payasha, señora asambleísta Elio Germán Peña, señor asambleísta Edi Colón Peña Fiel, y son de Cañar, de Morona Santiago, de Zamora de Chichimpe y de Orellana. El martes 17 de septiembre tuvieron en sus manos un reto histórico, un reto que en ocasiones anteriores a Pachacutic no les habría acobardado. Recordemos que en el 2013 asambleístas de Pachacutic iban a apoyar la moción para despenalizar el aborto por violación que Paola Pavón, Rosana Alvarado, Marcela Guiñaga y demás asambleístas que se soslayaron en el adjetivo de sumisas por años no lograron concretar. Entendemos que 2013 acá la Iglesia Evangélica y Católica han hecho un buen trabajo volviendo a colonizar o colonizando de nuevo espíritus, comunidades y voluntades. En el camino largo de posicionar la despenalización del aborto en general y por causales mínimas como violación, hemos recorrido, después del retroceso brutal del Código Interno Integral Penal de 2013, con alegrías, tristezas, impotencias, digna rabia, asombros, un trecho que nos ha permitido ser testigos de algunas de las organizaciones fraternas y su posición digna, del Frente Unitario de Trabajadores y su comunicado, de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, de la CONAIE, y su comunicado y apoyo, varios colectivos de izquierda, colectivos ambientalistas, varios movimientos y sobre todo la alegría de las nuevas jóvenes que invaden calles con esperanzas verde, violeta, de un porvenir en el que se que esa marea arrase las estructuras patriarcales, racistas, clasistas que queremos desmontar. Ayer toda la pujanza que se quedó corta con cinco votos en las que ustedes eran fundamentales. Esa traición profunda a su organización aliada con AIE hacia el movimiento de mujeres y mujeres de sectores populares, pero sobre todo a las comunas, recintos, provincias que ustedes mismos representan y en las que el incesto, violación, abuso de menores es noticia de todos los días. Traicionaron a su gente, no traicionaron a nosotras, traicionaron la esperanza. Adjuntamos estudio, un archivo de PDF de violencia de género que demuestra que las tasas más elevadas de asesinato de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, se dan en esas provincias que ustedes no supieron representar. Las provincias amazónicas de Orellana en el norte, 16,99 casos de 100,000. Zamora de Chichipé, 12,33 sobre 100,000, tuvieron las tasas de feminicidio más altas entre las jóvenes de 15 a 24 años. No es difícil suponer que si son las provincias en el país que más matan a sus mujeres, también sean aquellas en las que más mujeres, adolescentes y niñas son violadas a diario. Proponemos un juicio simbólico para poder procesar estas evanescencias, desavenencias de la derecha y de Nebot o su repentino feminismo. No esperamos nada, acá lo innombrable es que sea la izquierda el brazo político de la CONAIE el que no haya estado a la altura. esas acciones van a costarles votos, esas acciones les pasarán factura. Proponemos un juicio simbólico y la expulsión de 4 asambleístas que actuaron por intereses particulares, olvidándose de su deber colectivo. Acá no perdimos nosotras, juntas vamos por más. Acá lo que se va a sentar es un precedente para que la izquierda no vuelva a pretender avanzar sin nosotras y nuestras demandas. Con nuestros corazones repletos de digna rabia, mujeres de izquierda y organizaciones, colectivos de izquierda, abajo firmantes. Y bueno, pues son decenas de firmas. Y pues los invitamos a que la conozcan. Y bueno, pues esto aparece en el portal de Ecuador Today. Ahí pueden encontrar esta nota íntegra y también la pueden encontrar en los portales de la CONAIE, por ejemplo. Y bueno, pues vámonos con más información. Esto pasó en Ecuador, esta fue la nota. Ahora vámonos a Argentina, donde pues como les habíamos comentado, hay una jornada de movilizaciones desde hace ya varios días. Pues nuestras compañeras y compañeros de Argentina pues han salido a las calles a movilizarse en contra de Macri, que bueno, pues ha generado mucha inconformidad por sus políticas económicas, laborales. Y bueno, pues en este sentido, un grupo de profesores paristas, o profesores allá más bien piqueteros, ¿no? Porque son de estos que hacen los cortes viales, realizaron una ruta ciclista allá en Chubut. Y bueno, dice, en el marco de una jornada nacional de lucha con movilizaciones, cortes de calles y rutas en todo el país contra las políticas económicas de Mauricio Macri, en Chubut, docentes estatales realizaron hoy bloqueos y caravanas de autos en reclamo del pago de sueldos adeudados, de la suspensión de las obras sociales por parte del gobierno de Mariano Arcioni, y al cumplirse una semana del fallecimiento de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. Por su parte, el grupo docentes de Chubut a pedal unirán la cordillera y el mar en bicicleta, cruzando la provincia desde la localidad de El Hoyo hasta la capitalina Rawson, para visibilizar la lucha de docentes y estatales y en memoria de Jorgelina y María. Esta nota la comparte la agencia de noticias Redacción de la ANRED. Y bueno, pues dice, lejos de calmarse, el conflicto social se expresa una y otra vez más en las calles, en el marco de una profundización cada vez mayor de la crisis socioeconómica desatada luego de los resultados de las PASO, debido a las políticas económicas del gobierno de Macri, donde el peso pierde cada vez más valor, aumenta la inflación, la desocupación, el cierre de fábricas, el hambre y la pobreza. En ese marco, hoy diferentes puntos del país, organizaciones sindicales, combativas y movimientos sociales realizarán una jornada nacional de protestas con movilizaciones, cortes de calles, rutas y puentes carreteros en reclamo contra las políticas del ajuste de Macri y el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Chubut, hoy trabajadores de trabajadoras, docentes y estatales se pliegan a la jornada nacional de lucha con cortes, bloqueos y caravanas de vehículos que unirán diferentes puntos de la provincia. La medida se da una semana de fallecimiento de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y Marina Cristina Aguilar, en el marco del conflicto que docentes y estatales mantienen desde hace 10 semanas en reclamo al gobierno de Arcioni del pago de sus sueldos atrasados y contra la baja del funcionamiento de sus obras sociales. Y bueno, pero la protesta se expresa también de formas más novedosas, y el grupo de docentes del Chubut a pedal anunció que 14 docentes van a unir en bicicleta a la comarca andina del Chubut desde la cordillera hasta el mar, desde la localidad de El Hoyo hasta Rawson, capital provincial, para visibilizar la lucha docente y como expresión de lucha y memoria de nuestras compañeras Jorgelina y María Cristina. Esto lo expresaron en un comunicado. Y bueno, pues un extracto de esta nota que nos comparte ANRED, y que bueno, pues saludamos esta jornada de protestas y pues estas también iniciativas novedosas, ¿no? Y también de cómo sumarse a las movilizaciones. Pero bueno, allá en Argentina hubo muchas movilizaciones en esta jornada pasada, estos días. Y bueno, ya les estaremos trayendo más información en las siguientes emisiones. Vámonos con más información. Bueno, pues nuestros compañeros de Avispa Media, pues rompiendo el cerco de manera bastante radical, ahora nos fuimos hasta Egipto, donde nos comparten notas de lo que pasa allá en esa parte del mundo. Y bueno, pues estallan protestas en Egipto contra el gobierno militar de Abdel Fattah al-Sisi. Por Eugenia López, el viernes 20 de septiembre en la noche cientos de personas salieron a protestar en distintas ciudades egipcias contra la corrupción del gobierno encabezado por el militar Abdel Fattah al-Sisi, en particular en la capital El Cairo, así como en Alejandría, Suez, Damieta y Mahaya al-Kubra. Protestas reprimidas, los manifestantes gritaron "Vete Sisi" y la gente quiere la caída del régimen. Antes de ser reprimidos por las fuerzas policiales en la ciudad del Cairo, en el área de la emblemática Plaza Tahrir, donde también hace tiempo se llevaron a cabo protestas, una de las principales zonas de rebelión durante la Revolución Egipcia del 2011, tanquetas blindadas recién compradas por el gobierno a la compañía francesa Arcus, ex Renault, llegaron en refuerzo, según declaraciones testigos citados al periódico francés Le Point. Según el mismo periódico, un periodista también contó haber visto una docena de hombres vestidos de civil y armados con bastones bajar de una Suburban y perseguir a los manifestantes que se negaban a ir. A pesar de la represión del viernes, otras protestas estallaron el sábado. Cerca de 200 personas salieron en Suez y fueron reprimidos con gases lacrimógenos, balas de goma y armas de fuego, según la AFP. Más de 500 personas arrestadas. El Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales, una organización no gubernamental, dijo que el número de arrestos reportados había llegado a 516 en los últimos días. Las personas detenidas, algunas menores de 18 años, son acusadas, entre otros cargos, de participar en un grupo ilegal, difundir noticias falsas a través de las redes sociales y protestar sin permiso. Entre ellas se encuentra la reconocida abogada de derechos humanos Mayunur Al-Masri, quien fue arrestada el domingo al salir de la oficina del fiscal de seguridad del Estado en El Cairo, donde había ido a representar a varias personas detenidas en relación con las protestas. El día lunes, grupos locales de derechos humanos también declararon haber recibido llamadas telefónicas de personas que buscaban familiares desaparecidas después de estas protestas. Y bueno, pues una nota más extensa. Nos hablan también del control que están poniendo en los medios de comunicación. En los medios locales pues no se habló de los hechos. Mientras tanto, la organización de monitoreo de internet NetBlocks tuiteó el domingo por la noche que Facebook, Messenger, BBC News y servidores de redes sociales habían sido restringidos en Egipto. Y bueno, pues ellos viven una dictadura desde el 2013. Esta ley fue votada después del golpe militar dirigido por el general al-Sisi. Y bueno, pues ya se imaginarán. Y bueno, pues hay una crisis. Dice, 1 millón de personas, termina esta nota para el viernes 27 de septiembre. Las protestas del viernes hicieron eco de llamadas realizadas en las redes sociales, en particular por un empresario egipcio en exilio, Mohamed Ali. Desde España, este contratista del sector de la construcción publicó varios videos que se hicieron virales en los que se pide el derrocamiento de al-Sisi y de los militares a quienes acusa de corrupción. En su último video publicado el 21 de septiembre, el empresario pidió que se amplificara el movimiento para llegar a 1 millón de personas en las calles el próximo 27. Algo sucedió la noche del 20 de septiembre y rezo porque algo bueno salga de ahí. Intento no tener esperanzas demasiado altas. La esperanza es un juego peligroso en esta parte del mundo, pero no debe subestimarse, concluye en esa última publicación la bloguera Zeinobia, figura de la revolución en 2011. Y bueno, pues dice esta nota que nos comparte nuestra compañera Eugenia, que fue hecho con notas de Middle East, Ish Age, o Ojo del Medio Oeste, BBC Mundo y HuffPost Image Hebreo o algo así. Y bueno, pues en avispa.org pueden encontrar la nota completa. Estallan protestas en Egipto contra el gobierno militar de Abdel Fattah al-Sisi. Y la frase con la que me quedo, que está fuertísima: la esperanza es un juego peligroso en esta parte del mundo, pero no debe subestimarse. Es fuerte, ¿no? Para estas épocas que hablan de esta era que vivimos tan difícil. Y bueno, vámonos con una nota más ya para cerrar el bloque de las notas internacionales. Y esto es Todo por Hacer, un periódico digital que dice publicación anarquista mensual, así se subtitulan ellos mismas, no sabemos. Y bueno, pues ellos nos comparten una nota que se titula "Cuando tuitear se considera terrorismo, pero intentar matar al presidente no". El 19 de septiembre los Mossad Escuadra detuvieron a Manuel Murillo Sánchez, un francotirador de 62 años, miembro de un club de tiro olímpico de Valles. Al parecer la Vox, digo voz de alarma, le dio una afiliada a Vox, miembro de un grupo de WhatsApp de asuntos fachas al que pertenecía. Al ver que Murillo pasaba de lanzar continuas amenazas contra el presidente del gobierno a solicitar inequívocamente apoyo logístico para cometer un atentado contra Pedro Sánchez, aprovechando su pericia como francotirador, su profesión y su arsenal, y vaya arsenal, encontraron en su domicilio 16 armas de fuego cortas y largas, incluido un fusil de asalto militar Zetme, un subfusil ametrallador checoslovaco Scorpions 61 y 4 rifles de altísima precisión. En su coche llevaba 2 pistolas más. La Audiencia Nacional fue informada inmediatamente del caso, pero el juez de guardia Ismael Moreno rechazó la competencia, el fiscal también, la causa se derivó en consecuencia a los juzgados de instrucción ordinarios de Terraza por una conspiración para matar al presidente. Resulta cuanto menos curioso que Ismael Moreno considerara que la audiencia carecía de competencia, que no trataba de un asunto de terrorismo. Recordaba que este mismo juez, que fue inspector de policía durante el franquismo, fue el mismo que en febrero del 2016 acordó prisión sin fianza durante 5 días para los 2 titireteros detenidos por enaltecimiento de terrorismo por su participación en la obra La Bruja y Don Cristóbal del Carnaval de Madrid, en la que un personaje colocaba a otro en una pancarta que ponía "Gora al Caeta". Finalmente, cuando la causa no se podía sostener más, decretó su archivo. No se trata de la única causa en la que la Audiencia Nacional ha visto terrorismo cuando no lo había. Podemos citar el caso de la tuitera Cassandra Vera, que fue condenada por la Audiencia Nacional en marzo del 2017 a 1 año de prisión por el delito de enaltecimiento de terrorismo, al estimar que a los 13 chistes que difundió en Twitter entre 2013 y 2016 sobre Carrero Blanco y el terrorismo constituían desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el terrorismo y sus familiares. Finalmente, el Tribunal Supremo revocó la sentencia y dictó una absolutoria. Continuando con la represión a la libertad de expresión, se nos viene a la mente que en febrero de 2018 el Tribunal Supremo confirmó la condena de 3 años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la corona y amenazas por las letras de 16 canciones al rapero Valtonyc. La condena la había impuesto 1 año antes la Audiencia Nacional por frases como "quiero transmitir a los españoles un mensaje, ETA es una gran nación" o "un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado". Antes de ingresar en prisión, el joven rapero se exilió a Bélgica y cuando las autoridades españolas le reclamaron mediante una orden europea de detención, los tribunales belgas se negaron a entregarle por considerar que su condena era injusta y excesiva. Pero Valtonyc no es el único rapero que ha pasado por la audiencia. También, bueno, vamos a ya ir acortando esta nota, que los invitamos a que la conozcan en todoporhacer.org. Pero bueno, también nos comentan de pues otros grupos que han sido también pues víctimas, ¿no?, de esta represión. Dice, entre otros tweets, Hassel publicó en marzo del 2016 uno en el que, junto con la fotografía del miembro de Grapo, Victoria Gómez escribió: "Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes. Apoyemos a quienes han ido más allá", hablando de un grupo pues de reacción así radical, no armado. Finalmente, el Supremo rebajó la pena, lo cual posiblemente signifique que no entre a prisión. Pero bueno, pues eso muestra esta pues forma distinta en la que se llevan a cabo estas detenciones. Y bueno, pues también nos recuerdan a los raperos de la insurgencia, condenados por la Audiencia Nacional a 2 años y 1 día de prisión por el contenido de sus letras, entre otros, que bueno, o sea, una situación de horror. Y que bueno, pensando también en cuántas letras más bien hay homófobas, sexófobas, o enalteciendo más bien estos valores, pero de odio hacia la diversidad. Y bueno, pues ahí les compartimos esta nota y terminan ellos diciendo: frente a todo esto, invitamos a reflexionar acerca del perfil conservador de jueces y fiscales y su afán de reprimir a toda izquierda, por el papel del Tribunal de la Audiencia Nacional, por los criterios utilizados para determinar qué es terrorismo y qué no. por la fascificación, esta palabra está nueva, fascistificación, algo así como que se fascistice, de nuestra sociedad y por las consecuencias del pacto antiterrorista del 2015. Y bueno, pues una situación, pues lamentable, ¿no? La que se vive bajo el capitalismo y su justicia, que condena a quienes hacen títeres, a quienes escriben un Twitter, a quienes hacen un rap. Pero si es un policía armado hasta los dientes que ha llamado a asesinar al presidente, pues él seguramente estará en libertad, como nos lo demuestra esta nota de Todo por Hacer. Y bueno, con esto se acaba el bloque de Rompiendo Fronteras. Vámonos con un corte musical y regresamos con el bloque de Desde el Ombligo del Monstruo. Esto es Noticias de Abajo. Como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Ay, llorona, iglesia de muerte y quebranto. Poema en totonaco para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Martí Pushamatuto Tapakui Mintakuwene Antaktiji. Marti Pushumatuto Tapakui Mintakuwani Antak un ni makinkawunian ni nashapayao milakapastakna, ni makinkawunian ni nashapayao milakan, lakso milakasta pula kumpilam. Chuchashuwa taki kosa, chuchashuwa makayaw kosta chuin, chuchashuwa kakas kasiman. Wita tsingset, nishlakatasta po chuchut sankamakos, wita kasputi chunishlakata chuchut sankama. Wita tsingsa chuta kalpute shlata akstistumit. Ta chuwin ni mamasta kai shlignun tasitsi. Kalaktanko makapitsi. Kachita antak min kiwi, antak min tiyat. Minta kalkasin, shtamanish ni chasluwa tikuput sa makos aktum tihi, aktum sas de tanguwit, shapasan makskot. Verte regresar. Verte regresar es el eco en las calles que grita 43 veces tu nombre. Verte regresar es el grito masivo pronunciado hacia los cuatro vientos que implora no olvidar tu memoria, que suplica no borrar tu rostro andante, tus ojos de luciérnaga. Y millones han despertado ya, y millones elevan su voz ya, y millones quieren verte regresar ya. Hay hambre y no es por falta de tortilla y frijol. Hay sed y no es por falta de agua. Hay hambre y sed, rabia de justicia. Palabra lastimera que despierta la digna rabia. Regresa con los tuyos, a tu tierra, a tu árbol. Verte regresar es el sueño de esperanza pintado en millones que buscan la aurora, el camino, una vela encendida. Si alguien te discrimina, ¿para qué estar tristes? Sigue adelante, sé que tú resistes, porque tienes agallas en tu interior. Y porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo y ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo. Y vamos a iniciar con un comunicado que nos comparte la CODEDI, pues para difundir lo que ha sido esta situación de represión que han vivido en los últimos días allá en Oaxaca. Y bueno, vamos a escuchar este audio y regresamos para seguir la noticia. Nacionales e internacionales, a los medios de comunicación libres y de paga, a los pueblos de México y del mundo. El día 22 de septiembre fue atacado con armas de grueso calibre a las organizaciones sociales y colectivos, a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a los medios de comunicación libres y de paga, a los pueblos de México y del mundo. El día 22 de septiembre fue atacado con armas de grueso calibre el domicilio del señor César Reinaldo Luis Díaz. Ya en el 2017, la familia del compañero había sido agredida por la escolta del señor Ricardo Luria Alcázar. Además de estas dos agresiones, el día 12 de febrero del 2018, fueron asesinados tres compañeros pertenecientes a la organización CODEDI, a la altura del Cerro Metate, perteneciente a Miahuatlán de Porfirio Díaz. Además de esto, el día 17 de julio, fue asesinado el compañero Abraham Hernández, y posteriormente, el 27 de septiembre del mismo año, asesinaron a Noel Castillo, perteneciente a Barra de la Cruz, municipio de Santiago Astata. Hoy, a casi dos años que se dieron estos hechos, los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes siguen en completa libertad, y hoy, nuevamente los ataques hacia los compañeros integran la organización CODEDI. El fiscal del estado, Rubén Vasconcelos, ha mostrado su incapacidad y su poca importancia por dar avances a estos casos, por lo que exigimos su inmediata renuncia por no estar a la altura para resolver los problemas de violencia del estado. Día a día el crimen organizado avanza hacia las comunidades indígenas, a diario llegan noticias de mujeres asesinadas. El gobierno del estado habla de paz, pero son ellos los que han permitido la entrada al estado de esos grupos delictivos, y muchos de ellos son los que coordinan a estos grupos para usarlos en contra de los que se organizan y luego lavarse las manos. Hacemos un llamado al gobierno federal para que intervenga y se le dé una pronta solución a este conflicto. No queremos nada con el fiscal del estado, solo su renuncia, y no descansaremos hasta lograr que así sea. Pedimos a las organizaciones sociales y colectivos su solidaridad y estén atentos ante estas acciones de violencia y se unan a la exigencia de la renuncia del fiscal del estado. No más violencia hacia los pueblos indígenas. Renuncia inmediata del fiscal del estado. Respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Justicia para los compañeros caídos. Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, Centro de Capacitación Xpink, Alemania, Santa María Huatulco, 23 de septiembre del 2019. Pues esta es la información que nos comparten nuestras compañeras y compañeros de la CODEDI, esta organización en defensa de los pueblos indígenas, y que bueno, pues ha sido atacada de una manera feroz una y otra vez, y que bueno, que como les habíamos comentado en los últimos tiempos se ha intensificado estas agresiones, estos asesinatos, y pues en ese sentido nos sumamos a esta denuncia de lo que está sucediendo en contra de nuestros compañeros por estas agresiones. Y bueno, pues les compartimos este audio que nos envían los grupos de solidaridad con ellos, y que bueno, pues es directamente de la voz de nuestras compañeras y compañeros de CODEDI allá en Oaxaca. Y bueno, vámonos con más información. Ahora vamos con una nota lamentable, triste, en el sentido de que habla de una ruptura que ha tenido un sindicato pues muy importante para la historia de México, para la historia de la ciudad, para la historia de la industria eléctrica en general, y nos referimos al Sindicato Mexicano de Electricistas, que bueno, pues el día de ayer viernes 27, pues en el marco de la conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica, cosa que cada vez está más lejana, al igual que la nacionalización de la industria petrolera, pues hoy están muy privatizados, y estos gobiernos que, aunque se dicen no neoliberales, lo son, y siguen la privatización y la inserción de las empresas privadas y transnacionales en estos sectores prioritarios, ¿no?, de la soberanía y la economía del país. Y bueno, en el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, este sindicato que representa a los trabajadores, o representaba a los trabajadores electricistas que fueron despedidos de manera masiva durante el gobierno de Felipe Calderón, y que fue tomada sus instalaciones por esta fuerza militar de la Policía Federal, ahora agregada a la Guardia Nacional. Pues ellos, miles de electricistas fueron lanzados a la calle de un día a otro, y les fueron quitadas sus instalaciones. Y bueno, ellos resistieron mucho tiempo, llevaron a cabo movilizaciones pues bastante fuertes e importantes. Y siempre ha habido pues divergencias en un sindicato, ¿no? En todo ser social es conflictivo, y había pues sus asperezas, sus divisiones, pero en los últimos meses, años, se ha hecho más grande esta divergencia. Y bueno, pues una nota en el periódico La Jornada nos dice: trabajadores disidentes del ESME entregaron más de 32 mil firmas en Palacio Nacional para comunicarle a Obrador sobre la expulsión de Martín Esparza, a quien desconocen como secretario general. Durante un mitin que realizaron en la plancha del Zócalo, cientos de trabajadores denunciaron que Esparza se adueñó de las instalaciones del sindicato. Incluso cargaban pancartas, algunas decían: Martín, fuera del ESME, por tu culpa, Martín, perdí mi trabajo y mi familia. Señor presidente, tenemos 10 años que nos arrebataron nuestro trabajo, pedimos su ayuda para recobrar nuestra zona y materia de trabajo, por mencionar algunas. La base trabajadora que asistió a la protesta reconocieron a Jorge Sánchez García como secretario general, a quien respaldaron en todo momento. Sánchez García denunció que Martín Esparza cuenta con varios bienes inmuebles a costilla de los sindicatos. Esta persona nos traicionó, por eso está expulsada del sindicato, era un secretario ilegítimo. Propuso el presidente que instale una mesa de trabajo y que la titular de la Secretaría del Trabajo convoque elecciones para que el gremio vote por un nuevo secretario. Hace poco hubo elecciones, pero bueno, pues estuvieron bastante ahí enrarecidas, y lo que sí es que el gobierno de Obrador al momento pues le dio la toma de nota a Martín Esparza. Y bueno, pues está esta división bastante fuerte. No es una disidencia de un grupito, no, son miles de trabajadores también quienes están inconformes. Y bueno, pues hay una situación bastante crítica y triste, en el sentido de que pues un sindicato debiese ser un espacio de construcción para la clase obrera, para la lucha de los trabajadores, trabajadoras, en bien de ellos, de su familia, de su clase, de ser pues compañeros, compañeras. Esta frase de compañeros viene de compartir el pan, ¿no? De ser compas, ¿no? De ser la banda, y pues que se den estas ondas, ¿no? Este charrismo, estas formas no gratas de convivencia, ¿no? Intersindical, pues no está bien. Entonces, pues vamos a estar atentos a lo que suceda. Esto lo retomamos del periódico La Jornada. También hay otro portal que se llama Animal Dañero. Ahí pueden también encontrar pues esta postura crítica, y particularmente Mario Benítez, un profesor de la Facultad de Economía y también un exmiembro del Consejo General de Huelga, de la huelga de la UNAM, que pues ya ha sido un viejo militante también del movimiento social, y que pues da ahí su postura en torno a este conflicto, que al menos en los medios de comunicación de paga de repente quería pasar como un zafarrancho, ¿no? Que de repente terminó ahí como unos cuetazos ahí a las afueras del local sindical. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. Y bueno, pues están abiertas el espacio de noticias de abajo para compartir también su opinión en torno a estos temas de lo que sucede en México y el mundo. Y bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, pues una nota buena, pues allá en Oaxaca se aprobó la ley de aborto, una iniciativa que se estuvo impulsando por varias grupas feministas. Y bueno, pues se aprueba esta ley del aborto. Una nota de Sare Fabres que nos comparte Avispa Media. Este miércoles 25 de septiembre, con 24 votos a favor y 2 en contra, fue aprobada la ley para de la despenalización de la interrupción del embarazo en la legislación local del Estado sureño de México. Esto convierte a esta entidad como la segunda en este país para despenalizar el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad. La primera en hacerlo fue la Ciudad de México hace 12 años. A muy temprana hora, diversas mujeres activistas se reunieron en el Congreso Local de Oaxaca y con una sola consigna sobre el derecho a decidir sobre sus cuerpos, se pronunciaron diciendo que estos derechos no se votan, no se consultan, se garantizan, y señalaron que era el momento de juntarnos todas y exigirle a los legisladores que se respete nuestro derecho a decidir. Los legisladores tuvieron que modificar el artículo 12 de la Constitución local, así como el 312, 313, 315 y 316 de su Código Penal para permitir la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas y retirar el concepto de protección de la vida desde la fecundación, agregar la causal del aborto por riesgos a la salud de la mujer embarazada, incluir el trabajo comunitario como condena a quien comete el delito de aborto o lo realice en un lugar de solo prisión, y agrega que no es necesaria una denuncia de por medio para realizarse una interrupción legal del embarazo en caso de violación, entre otros cambios. La aprobación de esta ley permitirá el aborto solo dentro del periodo previo a las 12 semanas de gestación, de lo contrario se considerará un delito que se tendrá que pagar con cárcel y trabajo comunitario. Y bueno, pues esos fueron estos cambios que se llevaron a cabo en la legislación de Oaxaca, porque también hablando con una compañera decía, bueno, pues el aborto de por sí era un hecho, ¿no? Pues hasta por una necesidad, pero en este caso pues ya tienen ese derecho nuestras compañeras allá en ese estado. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Y bueno, pues ya vamos a escuchar un audio que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que como siempre nos comparte el Notifraiva, este podcast que se realiza allá en Chiapas y que bueno, pues nos habla de la defensa de los derechos humanos allá en ese estado. En este caso nos hablan de la solidaridad con las abejas de Acteal. Vamos a escucharlo y regresamos. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Vengan todos, cantemos un canto que nace en la tierra. Canto nuevo de paz y esperanza en tiempos de guerra. Solidaridad con las abejas de Acteal. La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal nació el 10 de diciembre de 1992. Con apuesta por la paz, es un referente en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, especialmente persistente en la búsqueda de justicia por la masacre del 22 de diciembre de 1997, donde fueron ejecutadas 45 personas más 4 no nacidas. Las abejas de Acteal resisten de manera civil y pacífica los proyectos de Estado que buscan destruir su autonomía. Forman parte del Congreso Nacional Indígena en México y de la red Sitios de Memoria en América Latina. Con gozo y placer nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez estrechamos. Allanamiento, despojo y robo en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. El 18 y 19 de septiembre de 2019 allanaron la sede de la organización Las Abejas en Acteal, Chenaló, Chiapas, México. Destruyeron y robaron 3 casas de madera, saquearon el Centro de Salud Autónoma y causaron daño a 2 murales, patrimonio de memoria histórica en la lucha contra la injusticia. Doña Juana Pérez Arias, de 75 años, se encontraba enferma acostada en su cama la mañana del 18 de septiembre, cuando la despertaron para destruir su casa en Acteal. Ella es originaria de la comunidad Tzotzil Chimix, es desplazada del conflicto de 1997 y sobreviviente de la masacre del 22 de diciembre de ese año. Su esposo, Manuel Santis Culebra, fue ejecutado durante este crimen de Estado. El nombre de él refiere el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Casa de Salud de las Abejas, ubicado en Acteal, forma parte del proyecto que nació en 1998 para dar atención a quienes se encontraban en el campamento de Los Naranjos en situación de desplazamiento forzado. Durante más de 2 décadas, promotores comunitarios han capacitado y curan a la población de las comunidades tzotziles y tzeltales en resistencia autónoma que no reciben proyectos de gobierno. El coordinador del proyecto de salud de las abejas de Acteal nos narra las consecuencias de la destrucción de medicinas y el cierre de la casa de salud posterior al allanamiento del día 19 de septiembre. Allí en la clínica, antes estamos dando talleres con compañeros y compañeras, y también allí hicimos también práctica de aplicar de vacuna. Entonces ya aprendimos, entonces salimos en cada comunidades de las abejas de diferentes municipios, como de Panteló, Chalchivitán antes, y Simojovel, de aquí de Chenaló, pues son varias colonias y comunidades, ¿sí? Y también aquí estamos dando consulta a los desplazados, porque aquí hay desplazados que viven en Los Choros. Pues ahorita no sé qué voy a hacer porque ya no hay medicamento. Se despidió el medicamento, no sé qué voy a hacer, pero también sigue el paciente, como que están los desplazados de Los Choros, y muchos pacientes me están quejando que quiero medicamento, quiero consulta, pero ¿con qué voy a dar si no tengo medicamento? No tengo más medicamento, yo estoy preocupando un poquito, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo viven? Porque no sé qué voy a hacer, porque ya tiraron los medicamentos los demás. Hoy es tiempo de gracia, es día de liberación. De cabezas erguidas, con los brazos juntos pidiendo la unión. Violencia en Acteal incrementa vulnerabilidad de familias desplazadas en Los Choros. 36 personas, la mayoría mujeres, niñas y niños, se encuentran en desplazamiento forzado en Acteal, espacio histórico de refugio a población que huye de la violencia en sus comunidades. Las 6 familias han encontrado apoyo en alimentación, vivienda y salud por parte de las y los integrantes de la Organización de las Abejas. Sin embargo, las agresiones de los días 18 y 19 aumentó la vulnerabilidad en la que se encuentran. Escuchemos a un representante de las familias desplazadas forzadas de Los Choros. En las comunidades abejas, pues nos están apoyando con tostadas, frijoles, y también algunas comunidades traen verduras para nosotros también, así estamos viviendo acá. No tenemos muy suficiente techos, pero algo donde vamos a pasar los días, ¿no? Nosotros aquí como organización tenemos una clínica de salud autónoma, y aquí recibiendo cuando llegan nuestros compañeros, llegan pacientes aquí, pues aquí los atienden. Pero ahorita quedamos muy preocupados dónde vamos a encontrar medicinas, cuando algunos se enferman, mis compañeros. Por eso ahorita estamos muy, muy, muy preocupados, porque en nuestra clínica ya se pusieron otro cantado y ya los medicamentos ya se tiraron afuera. Están enfermando los niños por el dolor de cabeza, gripe y calentura también. Y también las mujeres también están enfermando por el humo, y hay veces por el frío, porque aquí en Acteal hace frío, ¿no? Sí. Urgimos al Estado mexicano garantizar la vida, integridad y seguridad de las y los integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y respetar su autonomía. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para realizar acciones de acompañamiento a las abejas de Acteal y firmar la acción urgente en www.fraiva.org.mx. Vengan todos, cantemos un canto que nace en la tierra. Canto nuevo de paz y esperanza en tiempos de guerra. Notify. Noticias desde Chiapas. Bueno, pues escuchamos este Notifraiva, que como les habíamos ya comentado, pues es este espacio de el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y que en esta ocasión nos comparte pues esta información que también les hemos venido acompañando, y de hecho muchas veces gracias a la fuente que nos comparten ellos de información de lo que sucede pues en muchas de las comunidades de Chiapas. Y bueno, pues les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todas y todos nuestros compañeros del Fraiva. Y bueno, pues vamos con más información. Ahora vamos con un comunicado de los compas de San Sebastián Bachajón, que bueno, pues ellos son adherentes a la Sexta, y que el pasado 26 de septiembre también llevaron a cabo movilizaciones y nos comparten una carta pues sobre esta su movilización. Compañeras y compañeros, reciban un saludo combativo para sus organizaciones y pueblos en resistencia de parte de los adherentes de la Sexta Declaración del Ejido de San Sebastián Bachajón. En este medio compartimos con ustedes este comunicado para hacerles de su conocimiento las acciones que tenemos contemplados en el tramo carretero Cocingo-Palenque, para exigir la liberación de nuestros compañeros presos injustamente y para exigir justicia por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Exigimos la liberación de nuestro compañero Santiago Moreno Pérez, que se encuentra preso en playas de Catazaja, Palenque, por un delito que nunca cometió, por tener un compromiso en la defensa de los recursos naturales y la madre tierra. Fue detenido arbitrariamente sin haber cometido algún delito y privado de su libertad. Hasta ahora no se resuelve su situación jurídica. Exigimos a los tres niveles de gobierno la liberación de nuestros presos políticos, asimismo la liberación de nuestro compañero Manuel Moreno Jiménez, que fue detenido arbitrariamente por la Policía Municipal de Chilón, Chiapas, por un supuesto delito de abigeato, cuando esto es un problema meramente familiar directa, así como se aclaró en el comunicado anterior. Todo esto es una falsa acusación porque señalan que fue detenido en flagrancia cuando esto no es verdad, pero se encontraba fuera de su domicilio cuando le rodearon su vehículo para que no bajara y fuera detenido. Como bien señalamos en la nota informativa anterior, tiene participación el Ayuntamiento Municipal de Chilón y la Fiscalía Indígena de Ocosingo y el director de la Policía Municipal. Actualmente la Policía Municipal de Bachajón, encabezada por Melchorio Zaragoza Jiménez, director de Seguridad Municipal Iván Trujillo Gutiérrez, guardaespalda del alcalde del municipio de Chilón, Chiapas, quienes han participado de manera integral para fabricar delitos en contra del pueblo de Bachajón, han venido firmando, intimidando a la familia Manuel Moreno Jiménez, patrullando cerca de su domicilio por las noches y sin luces. Cuando se trata de seguridad a la población, no hace nada al respecto, pero para intimidar son buenos. Hay pruebas de que cuando son problemas que requieren de la atención de la policía, no realizan acciones al respecto. Este mismo medio exigimos aclaración y justicia de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A los 5 años de desaparición no hay justicia y aclaración. Exigimos justicia y castigo a los responsables del asesinato de nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos y Gómez Silvano, que fueron asesinados por tener compromiso de defender a la madre tierra. Todo esto hacemos responsables a los tres niveles de gobierno y también por cualquier agresión o atentado contra la integridad de nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, pues desde aquí pues nos sumamos y saludamos esta iniciativa de nuestros compañeros y compañeros de movilizarse y pues también de recordar sin duda a sus compañeras y a sus compañeros presos, y pues también desde aquí presos políticos, libertad para los presos de Bachajón. Para más información pueden consultar la página vivabachajón.wordpress.com. Y bueno, pues ahí está la información. Vámonos con la siguiente nota. Y bueno, pues ya estamos a punto de concluir este informativo y Enlace Zapatista nos comparte esta invitación que se titula Convocatoria a la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios, Samir Flores Vive. A 527 años del inicio de la resistencia y rebeldía de los pueblos originarios contra la invasión colonial, la guerra del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos siguen trayendo muerte y destrucción en todo el mundo y ponen en riesgo a todas las formas de vida en el planeta Tierra. Particularmente en México, con la mentira de querer erradicar la pobreza del sur del país, el gobierno de López Obrador, en pleno contubernio con las mafias empresariales, la delincuencia organizada y los partidos políticos de todos los colores, retoma el viejo sueño de Porfirio Díaz y los planes de todos los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari, ofreciendo el territorio nacional al capital global. Frente al desastre nacional y mundial, la Asamblea Nacional Internacional del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno y adherentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, organizaciones y colectivos, el Istmo es Nuestro, reunida en Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los días 6, 7 y 8 de septiembre, convocamos a los pueblos y organizaciones y personas de México y del mundo a que, de acuerdo con sus modos y tiempos de cada organización, a realizar acciones coordinadas en el marco de la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios, Samir Flores Vive, el 12 de octubre del 2019. Los invitamos a que sea una movilización dislocada y contundente en todo el país contra los megaproyectos de muerte de carácter anticapitalista y antipatriarcal, buscando que todos los sectores participen, haciendo del paliacate un símbolo común y que en todos los espacios mostremos el arte, la música, la creatividad de abajo. Denunciemos que con la implementación de los megaproyectos que, como el mal llamado Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el corredor interoceánico del Istmo, el proyecto integral Morelos, el nuevo aeropuerto y sus obras asociadas con la autopista México-Tuxpan, así como un monstruoso conjunto de proyectos de depredación ambiental, territorial y social con minería, hidroeléctricas, agroindustriales, corredores industriales, gasoductos, oleoductos, fracking, parques eólicos, paneles solares empresariales a gran escala, etcétera, que forman parte de la infraestructura que se pretende imponer para el saqueo de los bienes naturales, el petróleo, los minerales, los bosques, las selvas, el viento, los ríos, los lagos y mares, y la sobreexplotación de mano de obra de nuestros pueblos de México y Latinoamérica para entregar nuestros territorios al gran capital transnacional, destruyendo la biodiversidad y agudizando la catástrofe del calentamiento global, quedando claro que esta propuesta del Estado de carácter desarrollista neoliberal no abandonará de ninguna manera a la solución de los problemas de los mexicanos y mexicanas, que son el desempleo, la pobreza, la violencia, entre otros. Las actividades que cada quien organiza, que cada organización defina, debe registrarse a más tardar el 1 de octubre en el correo samirflores.vive@gmail.com. Todas las acciones que se registren serán difundidas en las distintas redes sociales y páginas web del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, pues esto es una invitación, pues ya escuchamos, de tanto del CNI, pero también de esta Asamblea Nacional e Internacional, que tuvieron junto con otras organizaciones y colectividades que se están pues agrupando en torno a la lucha contra los megaproyectos. Vamos con más información. No, ya con eso acabamos. Esto es enlacezapatista.stln.org.mx, donde retomamos esta invitación, esta convocatoria a la Jornada Global. Y bueno, pues esas fueron las noticias del día de hoy. Esperemos haya sido de su interés. Estuvimos escuchando a lo largo del programa varios audios de 43 voces por Ayotzinapa que nos comparte la quehuelga.net, nuestros hermanos, hermanas de la radio Quehuelga, quienes a 5 años de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, vecinas y vecinos de los Pedregales de Coyoacán, prestaron su voz para recordar a 43 normalistas y recuperamos las imágenes de la campaña Ayotzinapa 5 años, Yo con la Verdad, impulsada por el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz, Tlachinolan y Fundar, Y bueno, pues hay unas estampas con las los rostros de nuestras compañeras, de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues eso fue las noticias de el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Pues ahorita se ha modificado un poco las fechas de salida del noticiero. Estamos saliendo más los sábados y los martes, más que los lunes y los viernes, por cuestiones ahí de dificultades de tiempos. Pero pues esperemos ya o corregir bien o ya replantear de nuevo estos horarios de el noticiero. Así que bueno, pues los invitamos a que manden sus notas. Les recordamos las formas de contacto: noticiasdeabajoml.wordpress.com para que nos encuentren en el internet. También nos pueden encontrar en el archive.org. Ahí tenemos nuestros repositorios. En iVoox también compartimos nuestros audios con la comunidad hispana, ¿no? Porque bueno, iVoox es más hispana, iVoox con doble O y X. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, así como Noticias de Abajo ML o de Abajo ML en el Twitter. Y nos pueden encontrar también en el Fediverso, en las redes sociales libres, como es diasp.org o diáspora, como lo más coloquial. Y también en mastodon.social, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pues este programa se hace con software libre, se hace para gente libre, para radios libres, para gente que queremos ser libres, ¿no? Aunque bueno, no sea fácil y bueno, sea todo un debate sobre qué es la libertad en la actualidad. Pero bueno, pues los invitamos a la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esperemos que haya sido de su interés la información. Juntos rompamos el cerco. Cuando el pueblo se enteró, recordó a sus muertos de antes. Los militares tunantes mataban a la guerrilla. Era gente muy sencilla y en llano los enterraban, pero no se imaginaban que ahí sembraban la semilla. Ayotzinapa, 5 años, yo con la verdad. Carlos Lorenzo Hernández, hijo de Soledad Muñoz Rodríguez, Máximo Hernández Cruz. Y tiene sus asegúnes. Los casos que no imaginas en México son impunes. Hoy las fosas clandestinas se convierten en comunes. Ay, lingo, lingo, lingo, lingo, la... Carlos Lorenzo. A Carlos Lorenzo lo bautizaron sus amigos como el Frijolito. Y es de la costa. Se trata de un joven de 19 años. Un chamaco caracterizado por ser muy amigable, muy humilde y muy parlanchín también, pero siempre en la disposición de ayudar a las personas. Hace algunas semanas, recuerdan, vinieron a la normal unos señores de Tixla que tenían un enfermo y necesitaban donadores de sangre. Y el Frijolito fue el primero en ponerse de pie. Al final fuimos 6 compañeros a donar y él fue el único que pasó todos los exámenes, porque todos los demás no la hicimos. A mí me declararon principios de anemia, a otro principios de gripa, a otro fue descartado porque tenía un dolor muscular en la pantorrilla. Y así al final solo Carlos pudo donar y ayudó a esas personas. ¡Ay, qué gobierno tan rata! ¡No nos quieras engañar! ¡No jales tanto la riata que la vas a reventar! Ayotzinapa, 43 con vida, ya. Soy trovador y mi jarana es la ley. Vengo desde el molinito y no vine a hacerme güey. Thank you. Chiragua.